buenas tardes amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, bienvenidos nuevamente a su programa Nuestra Gente. En esta oportunidad tenemos a otro de los personajes de nuestra sociedad, un compositor de música en marimba y también de música en banda. Estamos en la casa del señor Eleuterio Enrique Castellanos Pinelo, mejor conocido como Don Quique, que amablemente pues nos abre las puertas de su casa para contarnos lo que ha sido su vida como músico, y pues él está presto a contarnos sus experiencias dentro de la música en marimba, que ha tocado en las principales marimbas que ha tenido nuestro departamento, no solo acá en el área central, sino que también en Poptún, donde él se empieza a tocar en un conjunto marimbístico, llega también a tocar en la banda de música departamental. Pues Don Quique también nos cuenta que nace el 18 de abril de 1932 en Santa Elena. Estudia sus primeras letras en la escuela de Ciudad Flores, donde pues por azares del destino pues solo llega a quinto primaria, pero su conocimiento es muy grande en el ambiente musical, y pues él hoy está listo y presto para contarnos parte de su vida. Don Quique, muy buenas tardes. Buenas tardes, Junel. Bien, Don Quique, quiero que nos cuente su vida en el campo de la música, pues es grande. Nos ha contado también que tiene una serie de melodías que ha compuesto para marimba y también para música de banda, ¿no? Don Quique, ¿cómo se inicia usted en la música? Yo me inicié aquí en San Benito. ¿Cuántos años? En 1955. Estuve en la marimba, tocamos ahí en San Benito con los marimbistas Don Pedro Navarrete, Filadelfo Cano, Guillermo Requena, Remedios Méndez, Paco Méndez, Daniel Méndez, Lisandro Milián, Manuel Olizón, el dueño de la voz de la selva. Íbamos a San Andrés, a San José, a participar en casamientos. ¿Cómo se inicia usted en la música, Don Quique? Yo tuve en marimba, una marimba sencilla. Era de mi hermano Jesús, que la compré en San Benito. A Don Ismael Pacheco, pues ahí me entrené, así me gustó de mi infancia, empecé a tocar así, marimba sencilla. De ahí pues agarré rumbo. ¿Y quién enseñó a tocar? Pues viera que a mí me enseñó Ascensión Góngora Heredia. ¿Él enseñó cómo tocar marimba? Sí, es de ahí de Flores, Ascensión, Julio Ascensión Góngora Heredia. Marimbistas de primera que Petén y Filadelfo Cano más, Canito. Aparte de la marimba, ¿toca otro instrumento? Sí, toqué en la banda, un barítono. Bien, usted nos cuenta también que su primer conjunto marimbístico, pues ya nos dijo La Voz de la Selva, que es marimba particular. Particular, era de Don Manuel Barizón. ¿Qué experiencias le deja el tocar en La Voz de la Selva, Don Quique? Pues me deja bastante experiencia, porque allá era un conjunto serio, ya, ¿verdad? No es igual que tocar en una marimba pequeña o que no sea completa. Porque a veces aquí los bailes en Santa Elena eran de tres músicos. La marimba que tenía Don William, o sea, Don Chico Poz, ya no es marimba completa, ¿no? Y bueno, llegué en San Benito, ahí donde empecé a tocar las dos marimbas, los nueve músicos. ¿Cómo eran las fiestas en marimba antes, Don Quique? Eran muy bonitas, muy alegres. Solo marimba eran las fiestas, las pascuas, el carnaval. El carnaval en San Benito era alegre. ¿Y para las ferias? También muy alegre la feria en San Benito. Tocábamos con esa marimba. Y yo ya viví en San Benito, en mi juventud, y la pasé en San Benito. Yo lo venía a dormir aquí a mi casa, a comer aquí con mi mamá. Y regresamos, íbamos a trabajar también a la misión, sí, mi milpa, y a cacería con mis hermanos, y total que de ahí pues de La Voz de la Selva pues me fui a Poptún. Me casé el 1955 y el 59 arranqué para Poptún. ¿Con qué marimba tocó en Poptún? Con una marimba de la zona militar, esta 23, pero se llamaba la marimba Guatemala. ¿Cómo le fue allá en Poptún, Don Quique? Pues muy bien, muy bien. ¿Ya llevaba la experiencia de La Voz de la Selva? Sí, ya llevaba la experiencia de La Voz de la Selva. Y ya estaba que el Canito, él me mandó a traer. Canito, yo había tocado con él aquí, ya me conocía la mía. Pues dos tipos que dio aquí Petén para marimba: Ascensión Góngora Heredia y Filadelfo Foscano más, que no han nacido otros. ¿Él enseñó usted? Ellos me enseñaron toda la marimba. ¿Cómo era el ambiente en la marimba en Guatemala, don Quique? Era muy bonito, el ambiente muy bonito en la zona militar en Poctún. Muy alegre esta fiesta. Amenizábamos fútbol, amenizábamos en las escuelas, el concierto para la tropa de domingo y jueves, de 7 a 9 de la noche. Muy bonito, muy alegre. ¿Alguna anécdota que le haya dejado el tocar en Poctún, lejos de una tierra que pues usted no conocía, ¿no? Poctún. Pues no conocía Poctún, que es muy bonito. Ahí nació una mi hija. Y ahí que estaba muy bien ahí en la base. Ropa, zapatos, comida. Ganaba uno poco y bien alcanzaba porque el pisto valía, ¿no? No como ahora, pues. Nos da risa todo, porque qué vamos a hacer, es que hacerle huevos a la camota, ¿no? Porque como decía un policía nacional ahí en la policía, uno estuve ahí, ¿ah? Así que cualquier cosa, hay que hacerle huevos a la camota, decía, porque como quien tiene que hacerle al trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, son las cosas. Luego que se viene de Poctún con la marimba Guatemala. Sí, a la Ecos del Ixá. La marimba Ecos del Ixá, que tiene una gran historia, ¿no? Sí. En la Eco del Ixá, me vine en 1973. ¿Usted fue de los primeros músicos de esta marimba? Ah, sí, don Chevito Pinelo, da Romero, de marimba, dice usted, ¿verdad? Sí. Marimba, Antonio Canet, Daniel Méndez, Ascensión Morales Balizón, varios de Flores eran las marimbistas ahí. La última hora traje con Ramón Carrascosa la marimba, Carlos Manuel Mazán, para descanse, Julio Torres, don Chavito Pinelo también trabajó conmigo en la marimba ahí, Miguel Ángel Méndez, Carlos Méndez, fue esos. Pero los meros primeros eran eso, ya no me acuerdo bien, porque ya eran otras de 1900. De mi infancia ya estaba la marimba esa ahí, ya había marimba en Flores, en la Ecos, pero era la marimba, era del gobierno, la misma ahí de la gobernación. ¿Qué recuerda usted de la Ecos del Ixá, don Quique? Ah, muy bonitos recuerdos, era muy bonito. Después la montamos a marimba orquesta. ¿Nos puede contar ese cambio? Sí, un cambio que tuvo la marimba ahí con marimba orquesta. Y era, qué bonito, era tiempo, como dice el maestro Chencho Morales, tiempo de oro. Era tiempo de oro, la Ecos estaba bien paradita. ¿A quién se le ocurre la idea de incorporar los instrumentos a la marimba? A mí, a Guillermo Segura, Julio... Guillermo. Y Julio Guillermo Segura, Mazá, él empezamos. Y mi yerno Emilio Aguilar. Emilio fue el que ponía mi yerno ponía las piezas en la trompeta, y ahí sucesivamente todos iban acoplándose ahí, parte de la marimba y parte de marimba orquesta. Muy bonito estuvo eso, ya. ¿Cuánto tiempo duró así? Ah, duró, yo salí en 88 salí allá jubilado yo ya estaba. Y ahí dejé mis tiempos que me jubilé, pues ahí en la banda, que era muy bonito, muy alegre, señor Cunil, muy alegre. ¿Cómo se siente usted ahora al ver la marimba así abandonada? Sí, me siento triste, desconsolado de ver, pues, y aparte que me ha gustado mucho la marimba, los vecinos de Flores, pobrecitos, subían al parque contentos con su señora, con sus muchachitos, ahí a ir la marimba, ¿no? Pero ahora, favorito, ya están con esa idea, a ver qué gobernador va a hacer el favor de ponerle la Ecos otra vez. Si mire, cómo nos pagaban las alcaldías, nos pagaban, y cuando no daba dinero, don Adán nos pagaba de las cajas y de la gobernación. Últimamente me pagaba al MAG a Emilio, mi yerno, a dos de Poctún, a Jorge Méndez y su servidor. El MAG nos paga. Muy bonito. Después que salió don Adán, se murió la marimba. Se murió la marimba. Don Quique, hablando de otro conjunto marimbístico en el que pues usted también tocó, que es otro de los que pues lamentablemente ya desapareció. La marimba ya no se tiene rastros de ella por acá, de la marimba de la Policía Nacional, la UCAICHE. ¿Qué nos puede contar de esta, don Quique? Esa marimba, no sé por qué la vendieron. Esa marimba quedó ahí, pues yo salí, salió Licho Soler, después quedó William, quedaron varios músicos ahí, muy bonito estaba la UCAICHE, yo la dirigí. Pero esa marimba era el comité de los maestros, que había un comité para hacer el edificio de la Policía Nacional, ¿verdad? Ahí estaban varios maestros de Flores, y aquí es en Chinel, en Santa Elena. Muy compraron la marimba, muy, pero había el coronel Valiente, apoyaba mucho el coronel. Estuvo muy bonita la marimba, yo la dirigí esa marimba. ¿Qué nos puede contar de la UCAICHE? Pues la marimba, como le digo, asistíamos también a dar parques de San Benito, nos mandaba al coronel a tocar, nos la pedían. Estaba muy famosa la marimba. ¿Ustedes tenían sueldo como de policías? De policías, no teníamos sueldo de marimbista, de policías. Ajá. ¿El uniforme que utilizaban era similar al de la policía? No, nosotros nunca nos uniformamos ahí, así andábamos como de particular, ¿verdad? Tocábamos. Don Quique, también nos cuenta que usted tocó en la banda de música departamental. Sí, en la marimba, en la eco departamental, en la eco del ICSA. Pero se llama banda de música civil departamental, ¿verdad? Ahí tocó también el barítono. Ahí fui donde toqué el barítono. Ahí fue. También, don Quique, usted nos estaba, pues antes de la entrevista, antes de esta plática, usted nos estaba contando que ha compuesto varias melodías, que sí. Algunas que se escapan a su mente. Por lo menos ahorita se me escaparon varias, pero despuesito se las puedo pasar allá por una lista a cualquiera de ustedes en la Tikal. ¿Sí? Se lo agradeceríamos. Cuéntenos del blues de Gilda Dolores. Ese blues es el primero que hice de la marimba, en Pocktún. ¿En qué se inspiró para hacer este blues? Es basura de mi mente. Como uno compositor, ¿verdad? Compone la música, propuesta. ¿Cuántos años tenía cuando compuso su primer melodía? Tenía yo como 40. Gilda Dolores. Gilda Dolores. Luego tiene Ana Sofía, Ritmo de Bolero. Ese fue aquí en Flores, aquí la hice. Todas aquí las hice, el pasillo de Quique, que es de aquí las hice. Todas las que están ahí, menos Gilda Dolores. Ana Sofía, ¿el nombre de quién tiene? De la mujer del maestro Guayo Cano. ¿Usted se la compuso a ella? Yo se la compuse. Viendo Quique ya hablando de la melodía Ana Sofía, Ritmo de Bolero, usted la estrena en el 17º Festival de Marimba del Magisterio de Guatemala en Chiandla el año pasado, en junio del año pasado, y precisamente pues ahí le dan un reconocimiento por esta melodía. ¿Qué nos puede comentar de eso, don Quique? Y al llegar allá, pues nos tocó tocar a nosotros, ¿verdad? Porque tocamos así individual una marimba, después otra marimba, así sucesivamente. En ensamble, correcto. Entonces ahí estrené esa la estrenamos a Ana Sofía y les gustó en Chantla, entonces me dieron mi reconocimiento por mi música. ¿Cómo se siente de que le reconozca su trabajo? Se siente uno contento porque le alaban a uno, le apoyan a uno, ¿verdad? Con esos reconocimientos le apoyan a uno la moral, ¿verdad? Porque ya uno, yo no había salido, me invitó Magisterio y me dijo Magisterio. Y ahí se dio la oportunidad de estrenarlo, ya la habían ensayado. Sí, aquí se las enseñé yo a ellos, los del Magisterio, aquí se las enseñé. Y muy bien salió. Aparte de este reconocimiento, ¿qué otros ha recibido usted por su trabajo en la música? En Santa Ana me dieron también, en Santa Ana aquí Petén me dieron la municipalidad, por ahí tengo. ¿Ese reconocimiento se lo dieron por su trayectoria? También de la música, me dieron. Y me dieron el de la Tikal también, la Tikal para el día ese, que me, exacto, me preguntó usted, ¿va? Con el Ministerio de Cultura. Ándale, me dieron también mi diploma. Por ahí está guardado. ¿Cómo es que usted es propuesto para ese reconocimiento, don Quique? Pues sí, por ejemplo, uno a veces no sabe, ¿verdad? Y lo toman en cuenta uno porque les gusta a uno, les gusta a la gente, o a ustedes en Aticalo, que me está preguntando, de que uno le gusta la música, ¿verdad? Uno se pone eso a ese trabajo de la música. Uh-huh. yo me siento mucho ir cuando tocan mis piezas, ah, me pongo alegre yo. Aquí solo los de San Francisco la tocan, y los de la Ojuma allá pues, también la tocan las piezas. La canción, bueno, esta melodía, el a ritmo de pasillo, que se llama El Pasillo de Quique. Sí, ese lo llevamos a estrenar a Chantra. También. Lo llevamos a Chantra junto con Ana Sofía. Y las otras que están ahí también. El Pasillo de Quique habla de su vida. Pues por ahí, como no tiene letra, solo la música. Les gustó mucho a los marimbistas de San Marcos. Les gustó mucho ese Pasillo de Quique en Chantra. Me felicitaron los de la marimba de San Marcos. ¿Y la Amanda, que es el ritmo de danzón? Esa rima no la hemos tocado todavía. ¿Esa todavía no la he estrenado? ¿Sí? No hemos estrenado. ¿Tiene fecha o tiene pensado dónde hacer el estreno de esta melodía? Pues como no hay ya que parar la Ecos otra vez, sería otra cosa. Yo ahí me iba yo a ponerme otras piezas. Pero ahora qué es. Sí, vamos, los de Magisterio me invitaron para ir a Mazatenango. Ahora este otro año, festival. Otro festival va a ser ahí el del 2007, ¿no? Va a ser en Mazatenango. Ya firmaron allá el acuerdo Mito, él es el encargado Mito Mis. Y el 2008 aquí en Petén. El otro año va a ser. Sí, aquí va a ser el festival de marimbas aquí en Petén. Primeramente Dios. Aparte de esta del danzón, ¿piensa estrenar otra? Sí, la de Guayo, la de Rafael Cano, la mujer de Amanda de Cano. ¿Esa las estrena en este otro festival? Pues sí, primeramente Dios, vamos a estrenar. Porque parara el gobernador, levantara la Ecos del gobernador también, iríamos a poner otro poco de música ahí. Sí, hablando ya de composiciones en marimba, que según nos dice su nieto pasa más de las 9. Sí, sí pasa más de 9. Pero ahora solo se recuerda de 5, ¿no? 5. Y aparte de música en marimba, también ha compuesto música para banda. Sí, para banda. Una marcha. Hay una, ahí está, hay una, se llama Sandra Elizabeth. Esa mi yerno las escribió aquí en su casa, ahí se la canté yo, y él escribió y les puso a los de la banda, la partitura. ¿A quién está dedicada esta marcha? A mi nieta, es la que vino ahorita aquí, Sandra Elizabeth, hermanita. Don Quique, también sus nietos pues han heredado lo músico de usted. Pues según veo que este muchacho, como hijo de Emilio, estaba en la banda, ¿verdad? Y otro que se fue a Estados Unidos también trabajó en la banda conmigo. En la marimba, acá en la Eco de Lizá. Sí, ellos ahora se pusieron a la banda, se empleó la banda porque hubo plaza, una isla, se la dieron a Giovanni, mi nieto. ¿Usted les ha enseñado parte de la música? No, nada, no les he enseñado nada. ¿Ya lo traen? Ya lo trae uno. El que va a ser músico de banda o de marimba, ya verás que no, es ya lo trae uno. Yo cuando no me salía la pieza, yo lloraba. Yo lloraba, mira que no salía la pieza. ¿Y eso que usted por sus propios medios aprendió? Por mis propios, y los dos maestros que tuve, Ascensión Góngora y Filadelfo Cano. ¿Ahí fue usted a reafirmar sus conocimientos? Ahí, y bueno, Ramón Carrascosa igual. Moncho, muy, muy, muy, muy bueno. Ramón salió para la marimba también, Ramón. Hay que reconocer, somos de la misma edad, de la misma producción de vida, ¿verdad? Crecimos juntos. Pero salió muy bien Ramón en la marimba, lo apoyo y lo felicito. Aquí me acaba de regalar un CD, ahí lo tengo, donde están melodías de aquí, ahí está el árbol de la noche triste, ahí la tengo ya. ¿En marimba? En marimba, de él, en la marimba antigua. Él está dirigiendo ahora ahí, ¿verdad? Sí, él dirige ahí, Ramón, muy bueno salió para marimba Ramón. Y era igual, así juntos íbamos a la voz de la selva. Y tenía su tenorcito Ramón, y ahí y tenían su vitrola de cuerda. Y le dan cuerda a la vitrola, era muy bonito. Y ahí empezamos con él, y ahí compró un tenorcito él. Y ahí entrenaba, y nos fuimos a San Benito. Así que miré que ya tocaba algo, le dije a don Manuel Elizondo, miras que ya este Carrascosa ya puede tocar abajo el tenor. Y me lo llevé a San Benito a Ramón. Primer con. actividad que tuve nosotros fue para el casamiento de Chemita Pinelo, mi primo, y de mi tío Silvio, ahí en Flores. Ahí se estrenó. Ahí se estrenó Carrascosa, y de ahí siguió con nosotros. Después se zampó a la banda. Y ahí perfeccionó. Y de ahí llegó a ser director de la banda, ahí Ramón. ¿De qué fecha nos habla, de qué años nos habla de eso cuando se inician en esta? En la... Eso en el, te hablo en el 1950, para que más seguridad, 1950 al 55 y sucesivamente. ¿Y de ahí no ha parado usted? No, no hemos, ya nos jubilamos. Y siempre digo particularmente, doy que cuando tuvo la ECO 6, pues don Adán era particular, era una extras que ganamos, ¿sí? Nosotros. Y me salen extras así con Amarí Melos Méndez. Voy con ellos a tocar a los hoteles, vamos donde quiera con los Méndez a tocar. ¿Cuándo fue su última vez que tocó marimba, don Quique? Ahorita, últimamente. Ajá. Me recuerdo el 30 de noviembre, no, el 29 de noviembre del año 96. Fuimos a la fiesta aquí en Singapur. Muy alegre estuvo, que se recibió un muchacho, hijo de la farmacia moderna, se recibió de aquí de la universidad y estuvo muy alegre el 29 de noviembre. ¿Con qué marimba tocó? Con la ECOS. ¿La ECOS? Sí, ahora la tiene a su cargo Nando Guerra. ¿Del Ministerio de Cultura? Sí, él la tiene a su cargo la marimba ahora. Sí, muy alegre estuvo ese día en el Singapur, María Santísima. ¿Se recordó de sus tiempos? Ay, Dios mío. Y pusieron una marimba, la música de los Fénix, que no vuelven a regresar. Los Fénix ya no vuelven a regresar como están ahorita, como estaban antes, pues, como cuando le cuento que estaba la ECO, ¿no? En su apogeo, Tiempo de Oro, ese Chancho Morales. ¿Tocaban mano a mano con los Fénix? Sí, tocábamos mano a mano con los Fénix. Aquí las ferias, ahí nos daban. ¿Qué recuerdo les trae? Una tanda tocaba a los Fénix y otra a la ECO, en el Salón de Sarnité. ¿Qué recuerdo les trae usted al mencionar esto, don Quique? Ah, un recuerdo que ya no lo vi, como que ya nuestros tiempos ya no vuelven, se pone uno triste, ¿no? Porque yo gocé mucho en la música, en las marimbas, junto con los muchachos, pero era muy bonito, nos llevábamos bien, sobre todo, nos llevábamos bien como humanos, cualquier cosa, mira qué te pasa vos, pero está todo muy bien, ¿no? Lo subsanaba uno, ¿eh? Cualquier era muy bonito, ¿verdad? Yo crecí en buenas marimbas aquí, tocando buenas aquí en Flores. Pero otra que no vuelve a ver aquí en Flores es la Juventud Petenera. Era yo chamaco, era de don José Víctor Pinelo a la marimba. ¿Ahí también tocó? No, ella no toqué, era yo patojo. Ahí llegaba yo a chotear. Voy a oír cómo tocaban ahí y de ahí vine yo a aprender, se me quedaban las músicas. Y la marimba, mucho me gustaba. Yo vi en las ferias que venían aquí en Flores, en las ferias de enero. Venían marimba de Guatemala, muchos entraban en cruzados a bailar, yo no. Yo entraba a oír cómo tocaban las marimbas de Guatemala. Yo y Paco Méndez, ahí te echábamos los tragos con los músicos. Y solo para oír, mire, el que le gusta solo oyendo aprende, o mirando también. Bien amigos, estamos teniendo una plática muy agradable con don Enrique Castellanos Pinelo, uno de los grandes compositores de música de marimba que tiene nuestro departamento y que pues hoy nos ha dado la oportunidad de contarnos parte de la, bueno, así que parte de la historia de algunos grupos marimbísticos que pues algunos ya lamentablemente no existen y de los cuales él formó parte. Así que también de esta manera estamos ya llegando al final de nuestro programa. Don Quique, le agradecemos muchísimo que usted pues nos haya atendido a esta invitación que le hiciéramos para el programa a nuestra gente y pues que no sea la última vez que nos cuente, porque según nos dice, sigue componiendo y tiene algunas otras melodías y que esperamos pues en la oportunidad que usted quiera para que pues nos cuente y nos siga, pues sigamos disfrutando de sus melodías a ritmo de marimba. Estoy para servirles. Para servirles estoy cuando me algunas preguntas que quieran hacerme de las músicas de mi profesión, pues se los digo. Estoy presto para servirles. Bien, muchísimas gracias, don Quique, y a ustedes, amigos oyentes de Radio Tikal, pues de la misma forma les agradecemos la sintonía que mantienen a este su programa, y les invitamos para que el próximo viernes los escuche a esta misma hora para que conozcamos más de nuestra gente.